A Placio Fajardo, Managing Partner de Líder Lang, que está con nosotros hoy para conocer más su compañía, porque a él lo conocemos mucho, pero queremos conocer también a su compañía. Querido Placio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran, encantado de estar aquí. Encantado de tenerte con nosotros. También a José Ignacio Arraiz, partner de la compañía. Querido José Ignacio, muy buenos días, bienvenido. Hola, Fran, buenos días. Muchísimas gracias también a Diego Sánchez de León, Senior Advisor de la compañía. Querido Diego, qué alegría verte también en estos estudios. Muchas gracias. Encantado de verte otra vez, Fran. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es Líderland? Lo conocemos muy bien, hemos leído, está en los primeros metros de su historia, pero ¿cómo están siendo, Placio, estos primeros metros? Pues están siendo apasionantes. La verdad es que yendo más allá de las previsiones que teníamos incluso. Y esto es una historia nueva, pero que tiene unas bases, unos fundamentos, con muchos años ya a sus espaldas, ¿no? Por lo tanto, el Líderland lo que hemos hecho es poner en común un cúmulo de experiencias y de capacidades, de vivencias que hemos tenido de tres personas con trayectorias distintas, pero todas ellas relacionadas con el fondo de la cuestión que nos interesa y que interesa cada vez más a más organizaciones, a más empresas, debido al entorno en el que estamos viviendo. Bueno, realmente tres líderes del entorno de los directivos. El líder tras ha sido una historia dentro de tu carrera, pero también podríamos hablar de Telefónica, de Endesa, de grandes compañías, ¿no? La última en línea que yo te entrevisté, Telefónica, hace ya algunos años, aunque somos muy jóvenes, no se crean ustedes. Desde luego. Diego, como líder también durante muchos años de Accenture, en el área de talento, de organización. Bueno, ¿qué ofrece de nuevo Diego como valor añadido Líderland al mercado? Yo creo que la oferta principal se basa en la combinación de tres factores. La primera es que somos tres personas con aparte de dilatada experiencia, con una gran independencia. Es decir, nos hemos unido y trabajamos juntos porque nos apasiona este mundo y porque lo pasamos bien juntos. Y nos encanta ayudar a los clientes a resolver cosas complejas. Y por lo tanto, esa independencia de la que podemos gozar los tres en este momento de nuestra vida, se convierte en un valor muy importante para que los clientes se fíen de nuestros consejos. José Ignacio Arraiz, como partner, presidente, ha sido algunos años de JAI, con mucha experiencia, entre otras muchas cosas. Digo, no voy a ponerme aquí a leer vuestros currículum, porque si no sería, lo tienen disponible en la web todos nuestros oyentes. Pero de todo lo que habéis trabajado vosotros a nivel independiente en cada una de vuestras organizaciones, ¿cómo ha sido el proceso de poner en común los productos, entre comillas, permíteme la expresión, que están interesando ahora? Y sobre todo me interesa vuestra opinión sobre lo que va a interesar dentro de unos años a los hombres y mujeres de recursos humanos y directivos en nuestro país. Bueno, yo creo que en este momento en el que se piden muchas veces soluciones rápidas a problemas complejos, uno de los problemas que hay que resolver es entender bien los contextos, entender bien en qué contexto se mueve una organización, de dónde viene, a dónde va, con quién compite, que no es tan evidente como era antes. Y en esa definición de contextos creo que también podemos aportar mucho. Y sobre todo en poner las soluciones dentro de esos contextos. Porque muchas veces se pretende una solución tecnológica, pero si no se entiende bien el contexto, no se entiende bien para qué, pues muchas veces a lo mejor puede que no tenga sentido. Yo creo que nosotros combinamos las dos cosas, entender y explicar el contexto en el que se mueven las organizaciones y, por supuesto, estamos al día de soluciones técnicas. ¿Identificáis hombres y mujeres? ¿Identificáis talento? ¿Desarrolláis talento? ¿Organizáis en el entorno de las empresas? Es decir, talento, organización, directivos, entorno de búsqueda de directivos. Plácido, ¿qué personas están pidiendo los directivos que estén ahora mismo en las organizaciones? ¿Qué personas os piden? ¿Qué perfil? Ya sé que hay muchos sectores, ya que sé que hay muchas personas y muchos jefes, sobre todo. Pero si tuviéramos que sacar un patrón, ¿qué persona va a ser protagonista de la dirección en los próximos meses? Pues, Frank, esta es una pregunta muy frecuente. Esto cae en todos los exámenes. Con lo cual, no la sabemos bien, pero es que además es nuestra realidad diaria. Con lo cual, no hay que pensar demasiado. Simplemente poner